Una religión de 2500 años fundada por un príncipe que se escapó de su casa para andar de hippie. Así es, señores, hoy vamos a hablar de budismo. El budismo es una filosofía, aunque también muchos lo consideran una religión, que tiene su origen en el año 500 a.C., en lo que hoy conocemos como la India, y está basado en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, que eventualmente sería conocido como el Buda. Siddhartha Gautama fue un príncipe y antes de su nacimiento un profeta le comunicó a su padre, el rey, que Siddhartha sería o un excelente gobernante o un líder espiritual. El padre de Siddhartha quería que su hijo siguiera sus pasos y que fuera el próximo gobernante del reino de Sakya. Y para evitar que su hijo se preocupara por asuntos espirituales, que si la vida, que si la muerte, pues él decidió llenar la vida de Siddhartha de lujos y placeres. Siddhartha estaba rodeado de bellas mujeres, estaba rodeado de sirvientes, estaba rodeado de todos los lujos y de todos los placeres que cualquier hombre mundano pudiera querer. Y así Siddhartha fue creciendo hasta convertirse en un hombre adulto. Sin embargo, a pesar de estar rodeado de todos estos lujos, de todos estos placeres, Siddhartha se sentía insatisfecho. Así que a la edad de 29 años, Siddhartha se escapa del palacio y decide iniciar la búsqueda de respuestas a sus preocupaciones espirituales. Y así nuestro querido Siddhartha vagó y vagó, se unió a un grupo de ascetas, dejó de comer, apenas vestía unos harapos y después de 7 años de vida ascética se dio cuenta que estas prácticas no le estaban dando las respuestas que él necesitaba. De modo que dejó el ascetismo y se puso a meditar debajo de un árbol hasta que se iluminó. Siddhartha, no el árbol. Y a partir de ese momento ya no sería más Siddhartha Gautama, sino el Buda, que quiere decir el iluminado. Para el budismo, iluminarse quiere decir que has conseguido la verdad última, la neta del planeta, y que a partir de la comprensión de esa verdad, tu sufrimiento humano termina. Ese es el fin último de la práctica budista, conseguir la iluminación. El budismo afirma que han existido otros Budas a lo largo de la historia, o sea, otros seres humanos que también han conseguido la iluminación. Sin embargo, Siddhartha fue especial porque a partir de que consigue la iluminación, se dedica a enseñar, se dedica a dejar enseñanzas de cómo nosotros, los demás seres humanos, también podemos iluminarnos y convertirnos en Buda como él. Y esa es una de las principales características que distinguen al budismo de las demás religiones principales del mundo. En el budismo no existe un dios omnipresente todopoderoso. Los budistas no le rezan ni adoran a Buda. Buda no es ningún dios, fue un hombre común y corriente que hizo un esfuerzo extraordinario por conseguir la iluminación. Y luego dejó enseñanzas de cómo los demás podían conseguir la iluminación. Esas enseñanzas fueron transmitidas primero de forma oral y luego eventualmente fueron plasmadas en un grupo de textos que se conocen como el canon Pali. Ahora sí, ¿qué enseñó el Buda? ¿En qué chihuahuas creen los budistas? Pues bien, en este video vamos a hablar brevemente de las bases de la filosofía budista y para ello vamos a comenzar con uno de sus pilares fundamentales, las cuatro nobles verdades. Señores, estar vivos implica sufrir. Sufrimos el dolor de las enfermedades, sufrimos hambre, sufrimos sed, enfrentamos situaciones en la vida que nos producen un sufrimiento psicológico, un sufrimiento emocional. Sufrimos cuando nuestros seres amados nos dejan, cuando se mueren, cuando se enferman. Sufrimos también cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos que sucedieran. El budismo nos dice que el sufrimiento y la vida vienen junto con pegado, vienen en un mismo paquete. El desear tener muchas riquezas materiales, posesiones, riqueza, fama, mujeres, el desear que las cosas fueran como nosotros creemos que deberían de ser, esa es la raíz del sufrimiento. Y además, si logramos cumplirlos, nos damos cuenta de que realmente no nos traen la felicidad que creímos que nos iban a dar. Y hay que recordar que estas enseñanzas vienen de un príncipe que tenía todas las riquezas y todo el poder que cualquier hombre podía querer. Para eliminar el sufrimiento de nuestras vidas, debemos superar nuestros deseos, debemos eliminar el apego, debemos eliminar la ignorancia, debemos superar nuestra sed de poder, de riquezas, de fama, debemos superar nuestra lujuria, debemos superar todo eso, ir más allá de todo eso. En la tercera noble verdad también hay otra característica que hace distinto al budismo de otras religiones. Para la mayoría de las religiones, la recompensa de una vida buena se encuentra en el futuro. El Islam, el judaísmo, el cristianismo Todos ellos tienen un paraíso, tienen un cielo al cual pueden acceder si llevaron una vida buena. Pero para el budismo, la recompensa puede conseguirse en esta vida, pues una vez iluminado se llega al nirvana, que es un estado de dicha e imperturbabilidad. Y aquí es importante que conozcamos dos conceptos claves en el budismo: reencarnación y karma. Para el budismo, nosotros hemos tenido otras vidas pasadas, o sea, hemos ido reencarnando y seguiremos reencarnando hasta el momento en el que consigamos la iluminación. Sin embargo, nuestras acciones en vidas pasadas producen un karma. Si nuestras acciones han sido buenas, entonces nuestro karma será bueno y seguramente en nuestra próxima vida gozaremos de mejores condiciones. Pero si nuestras acciones han sido inadecuadas, nuestro karma será negativo y nuestras condiciones en nuestra próxima vida serán muy probablemente adversas. Por ejemplo, si eres codicioso en esta vida, si eres avaro en esta vida, seguramente en tu próxima vida te enfrentarás a condiciones de pobreza. Pero si por el contrario fuiste generoso en esta vida, entonces en la siguiente vida nacerás como el hijo de un multimillonario. Pero recordemos que el objetivo último del budismo es la iluminación, no nacer como hijo de un multimillonario. Así que, ¿cuál será mi recompensa si obtengo el nirvana? ¿Cuál será mi recompensa? ¿Cómo va a ser mi siguiente vida si consigo iluminarme? Pues aquellos que consiguen iluminarse obtienen como premio no volver a nacer. Dejan de existir. Recordemos que la primera noble verdad es que la vida es sufrimiento. Por lo tanto, no volver a nacer significa no volver a sufrir. Si logras iluminarte, tu premio es no volver a nacer, dejar de existir. Muy probablemente te encontrarás en una dimensión de dicha y te volverás uno con el universo. No lo sé. Nadie lo sabe. Oye, me suena perfecto eso de la iluminación. Yo quiero iluminarme. ¿Cómo le hago? Pues bien, el Buda dejó una guía para iluminarse, que es un código moral de 8 puntos llamado el noble óctuple sendero. Sí, acá todo es noble. Punto número 1, la comprensión correcta. Esto es estudiar y comprender la doctrina budista, eliminando así la ignorancia. Punto número 2, la intención correcta. Es tener la firme decisión de poner en práctica las enseñanzas budistas. No nada más se trata de comprenderlas, no nada más se trata de conocerlas, sino tener la firme decisión de ponerlas en práctica. Punto número 3, el habla correcta. No decir groserías, no decir mentiras y no caer en el chisme. 4, la acción correcta. No matar, no robar y no consumir sustancias que nublen la mente. 5. El sustento correcto. Que tu trabajo vaya acorde con los principios budistas. O sea, que si quieres ser budista, no puedes ser proxeneta, no puedes ser soldado ni narcotraficante. 6. El esfuerzo correcto. Que implica estar muy al pendiente de nuestros pensamientos y apartar aquellos pensamientos negativos. Todos aquellos relacionados con el odio, con el egoísmo, con la lujuria. 7. La atención correcta. Nuestra mente es una herramienta muy poderosa, pero si no tenemos control sobre ella, puede perjudicarnos seriamente. Es como tener un monito. Si lo educas, le puedes enseñar algunos trucos y te puede ayudar en tus tareas diarias. Te puede ayudar en tu vida diaria para hacerla mejor. Pero si no lo controlas, va a estar saltando de un lado a otro y arrojando caca por todos lados. 8. La meditación correcta. La práctica de la meditación es importantísima para el budismo, pues ayuda a fortalecer la mente. Solo basta con recordar que el Buda se iluminó meditando. Existen muchas formas de meditación dependiendo de qué es lo que se desea conseguir. Existe meditación especial para ser más compasivo. Y existe meditación también para tener mayor control sobre nuestros pensamientos. En fin, la meditación es un ejercicio diario dentro de la práctica budista. Es una forma efectiva de entrenar a tu monito. Bueno, señores, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y me gustaría que me pudieran comentar qué opinan del budismo, en qué puntos coinciden y en qué puntos difieren. ¿Creen que la vida es sufrimiento? ¿Creen que la raíz del sufrimiento es el deseo? ¿Creen que se puede eliminar el deseo del ser humano? Me gustaría conocer su opinión. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos hasta la próxima. Chao.